al mudo. Yo no soy el papá de la guagua. Está todo invitado, papurri. Él no es de acá. Yo soy cesante. Yo también. Yo también. Somos cesantes. Este 24 de abril, todos contamos. Abre tu puerta al censo. Tus respuestas cuentan para saber qué hemos logrado, para saber qué nos falta, para vivir mejor. Censo 2002. Todos contamos. Ya cae, tú, bueno. Déjame hablar, po. Yo no sé quién soy. No sé, weón. Soy, weón. ¿Por qué soy tan curado? Porque... Nunca más, mamita. Nunca más. Ya, weón. Suelta, weón. Suelta. Suelta, weón. Ya, weón. ¿Qué, weón? ¿Qué digo, weón? Ah, ya. Yo soy curado. Un curado soy.